solito yo no puedo ponerme nada, porque el amarillo me queda feo, que esa pinta está pasada. Ay, que si tengo el pelo largo o si lo tengo cortico, que si hablo de Jesucristo, señores, esto sé que soy santico. Si digo malas palabras es que soy un mal ejemplo, pero ellos en su casa, señores, no respetan ni al abuelo. Si tanto te importa mi vida, a mí no me importa la tuya, mejor te dejo este mensaje con cariño. Me importa un carajo si yo no te gusto, pa' eso trabajo, pa' darme mi gusto. Me importa un carajo si no tienes vida, por andar pendiente, ¿qué hago con la mía? ¡Carajo!